No nos engañemos. Siempre estaremos solos. Nacemos solos. Y morimos solos. El síndrome de las palabras. Solo un programa de radio.